porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder, Dios mío, aleluya, estudiar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos en esta hora, hermano, a considerar lo que son las fiestas de Navidad. Algo que está tan arraigado, hermanos, dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios también. En Centroamérica, como en México, en Sudamérica, en Europa, hermanos, es una práctica bastante común dentro del ámbito social y dentro también del ámbito religioso. Y aún aquí en Estados Unidos, hermanos, aleluya, está bien arraigada esa práctica de lo que es, hermano, la Navidad en esta nación. Navidad, 25 de diciembre, o en nuestros países la celebraban el 24 de diciembre. Es el día designado en nuestros calendarios como el día de nacimiento de Cristo. La pregunta, ¿es verdaderamente este el día en que Cristo nació? La Biblia nos habla del nacimiento de Cristo, nos habla de la fecha en la cual Él nació. Sí, la Biblia nos revela en qué tiempo nació el Señor. Y hoy lo vamos a ver, hermano, a la luz de la Escritura, con textos bíblicos. Aleluya, porque sin Biblia no podemos desarrollar nuestra enseñanza. La palabra del Señor tiene que ser, hermano, la base completa para poder llevar a cabo esta enseñanza. Entonces, hermanos, ¿son las costumbres de esta temporada de origen cristiano o son las Navidades el resultado de una mezcla de paganismo y cristiandad? Usted lo va a decidir hoy, aleluya, a través de esta enseñanza. Esto está, hermano, muy, pero muy arraigado en muchos lugares. Las naciones celebran esto, hermano, porque es una época de gasto, de comercialización, donde la gente, hermano, se dedica a comprar ropa, a comprar artefactos, hermano, de cocina, artefactos de sala, artefactos para amueblar completamente la casa. Algunos pues dicen, año viejo, todo lo viejo para afuera y todo lo nuevo es para recibir el año que viene. Entonces, hermanos, algunos creyentes dándose a este tipo de prácticas, incluso tienen, hermano, la costumbre o la tradición de la comida. Y dentro de estas comidas están los famosos sándwiches, están, hermanos, los tamales, están también, hermano, las comidas en miel y otras tantas que pudiéramos mencionar en esta hora que no tienen nada que ver con una fiesta cristiana. Mas, sin embargo, algunos creyentes, cuando llegan estas fechas, ellos, hermanos, comienzan a practicar estas cosas. Yo voy a hablar de mi país de origen, de Honduras. Allá, hermanos, el 24 de diciembre llega y todo el mundo anda estrenando ropa nueva. La mayoría de gente. La mayoría de gente, hermano, está celebrando la Navidad. Y usted ve que en la mayoría de países, esta es una fecha, hermanos, de feriado o de día santo, dicen ellos, ¿verdad? De día santo porque es el nacimiento de Jesucristo, supuestamente. Entonces, hermanos, si nos fijamos en la palabra Navidad, en inglés es Christmas. La palabra Christmas es una palabra compuesta. Habla de Cristo y habla de una misa. ¿Me está escuchando, verdad? Christmas. Está hablando de Cristo y está hablando de una misa. Nosotros no celebramos misa. Nosotros celebramos culto al Dios del cielo. Celebramos culto al Dios que todo lo puede. Al Cristo que murió en la cruz del Calvario, hermano. Nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, pero más celebramos la muerte de Cristo. Su nacimiento y su vida nos condenan, porque Él nació sin pecado. Nació bajo un hecho milagroso. Gloria a Dios. Sin tener María, hermano, coito con ningún hombre o relación sexual. Amén. Cristo nació. Y conforme fue caminando y creciendo, el Señor más bien nos juzga con su vida de piedad, con su vida santa. Pero su muerte nos hace partícipes de Él. Su muerte nos hace partícipes del reino celestial. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Aleluya. Entonces, hermanos, la palabra Navidad se halla en la Biblia. La palabra Navidad es una palabra compuesta que significa nativita, nacimiento que da vida. Y eso lo encontramos nosotros en la Escritura. Tanto el nacimiento, hermano, natural, como el nacimiento espiritual. Y el nacimiento espiritual es el que le da mucha vida a la vida de la iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, el 25 de diciembre no es la fecha en que Cristo nació. Vamos a dejarlo claro. El 25 de diciembre no es la fecha en que Cristo nació. Es evidente que nuestro Salvador no nació durante invierno. Y usted debe entender esto, hermano, que en invierno, en los países del Medio Oriente y en los países europeos y en Norteamérica, neva. Por lo tanto, Cristo no pudo haber nacido en un establo. Porque en un establo, hermanos, en ese momento no iba a haber directamente, aleluya, una calefacción o algo que los calentara. Mas sin embargo, conforme vayamos desarrollando esto, hermano, usted va a ir viendo, aleluya, conforme a los textos bíblicos, que el Señor no nació en invierno. Eso no puede ser posible. Aleluya. Aleluya. Vamos entonces, hermanos, a que dice la Biblia que unos pastores durante la noche pastoreaban sus rebaños. En Israel, ya para el mes de octubre, a mediados, porque tenemos que ver también, hermano, lo que es la vida de los israelitas para poder entender esto. Y tenemos que ver el calendario judío también para poder entender esto. En Israel, el 15 de octubre, ya no hay pastores en la zona de pastoreo. Ya ellos, hermanos, han guardado sus rebaños en lugares, aleluya, donde los protegen del frío. Por lo tanto, ya el 15 de octubre ya no se ven, hermano, en Israel ovejas a la intemperie o al aire libre, aleluya, sino que los pastores las llevan, hermano, y las tienen en lugares asignados donde ellas no mueran de frío. Vamos entonces a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 2, verso 8, por favor, hermanos. Lucas 2, 8, hermanos. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Dígame usted entonces, hermano, si era invierno, ¿cómo iban a soportar estos pastores estar afuera? Si desde el 15 de octubre comienza el invierno, tanto en los países europeos medio orientales como los países hermano, de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, incluso el año pasado en algunas áreas de México nevó. Tremendo, hermano. Dígame usted qué pastor va a tener sus ovejas pastoreando en pleno invierno, hermano. Eso es imposible. Vamos a seguir viendo esto entonces, hermanos. Aleluya. Con esto queda claro que Cristo no nació a la mitad del invierno. Nos dice la Escritura en qué época del año nació Cristo, si no lo dice. Las Escrituras indican que nació en el otoño. El ministerio de nuestro Señor en la tierra duró 3 años y medio. Entonces vamos a ver su nacimiento y su muerte. Y para ser exacto, a los 3 años y medio, vamos a ver en qué época murió también nuestro Señor. Recuerda entonces, hermano, nosotros no celebramos tanto, voy a volver a repetir esto, no celebramos tanto el nacimiento como la muerte de Jesucristo. Aleluya. El niño Dios, el niño Jesús. Eso, la iglesia de Jesucristo, hermano, aleluya, lo celebramos, hermanos, pero no al modo que lo celebra el mundo allá afuera. Celebramos cuando Cristo nace en nuestro corazón. Celebramos cuando Cristo nace sobre la tierra, porque era el Salvador que habría de morir por cada uno de nosotros. Aplaudan a Dios, que Dios es bueno, hermano. Entonces, la Biblia dice que la muerte del Señor ocurrió, escucha esto, hermano, ocurrió al final de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Alguien lo sabe aquí, hermanos? Eso es. Eso es la celebración de la salida de Egipto. La palabra Pascua significa pasar encima de. Entonces eso nos indica, hermanos, que la muerte no tocó a ningún israelita, sino que pasó por encima de las casas de ellos sin tocarlos. Ahí encontramos la muerte de los primogénitos. En aquella Pascua se celebraba, hermano, un cordero inmolado, dice la Biblia, al cual no se le habría de quebrar ninguno de sus huesos, representando ¿a quién? A Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como dijo Juan el Bautista cuando miró al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua. ¡Aleluya! Y después, hermano, de la Pascua, entonces miramos al Señor morir. Juan, capítulo 18, verso 39, por favor. Amén. Amén. Pero nosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno de los de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Amén. ¿Alguien me lo puede leer más claro, por favor, el texto, hermanos? Que la hermana no le entendía un poquito el texto porque hizo una pausa ahí donde... ¿Alguien me lo lee, por favor, hermano, un poquito más clarito, por favor? Hermano Alvaro. Dije, libro de Juan, capítulo 18, verso 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? Ahí está. Entonces, hermanos, el gobernador de aquel entonces dice, tenemos la costumbre de soltar a un delincuente para la Pascua. ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás estaba preso por sedición y por asesinato, por querer dividir el reino romano y por haber matado. Jesucristo fue acusado por su nombre solamente. Pero Cristo no hizo o no tuvo ningún motivo, hermano, para ser llevado a la cruz. Inocentemente, él fue llevado a la cruz. Y aún, hermano, en su juzgamiento, el Señor salvó el alma de Barrabás. Imagínese usted, aleluya, o la vida, mejor dicho, de este delincuente, representando así lo que el Señor haría en la cruz del Calvario: sustituir la vida de cada uno de nosotros, que éramos los que debíamos de estar en el lugar de Él, mis amados. Aleluya. O usted se cree demasiado bueno para no estar ahí. Todos merecíamos estar ahí. Cada uno de los que estamos aquí. Pero alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando Cristo principia su ministerio, Él tenía 30 años de edad. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3, verso 23. Cuando Él comienza su ministerio, predicando, incluso el Espíritu de Dios le llevó al desierto. ¡Aleluya! Por favor. Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según su... Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José. Muy bien, déjelo ahí, hermano. Amén. Entonces ahí lo que nos hace notar que el Señor comenzó su ministerio a los 30 años. Ahora, ¿cuándo lo comenzó? En época, hermano, de primavera o de otoño, hasta que Él cumple los 30 años marcados. Y se ve ahí que no fue en invierno que el Señor comenzó a predicar. El Señor dice en el principio de su ministerio, oiga lo que dice la Biblia, siendo dirigido por el Espíritu Santo, ¿fue llevado a dónde? Hermano, si usted no ha visto un desierto nevado, usted no ha visto nada todavía. Esto es increíble, hermano. Un desierto de día en pleno verano te mata. Un desierto en invierno, en pleno invierno, te mata. No te mata el calor o te mata el frío. Pero hay más probabilidades de vivir en el calor y no en el frío. Hay más probabilidades. Entonces, hermano, Cristo comienza a predicar desde sus 30 años de edad. Esta era la edad en que un sacerdote era aceptado en su oficio sacerdotal. Aunque las Escrituras no indican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hay medios para poder averiguar la fecha aproximada de Juan el Bautista. Recuerda, hermano, Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, hablando carnalmente, y Juan el Bautista nació 6 meses antes del Señor Jesús. Por eso vemos a Juan el Bautista en el desierto clamando y diciendo, aleluya, que venía uno tras él. Oh, gloria a Dios. Entonces vemos un ministerio, digamos, de 6 meses antes, anunciando que el Mesías venía tras de él, anunciándolo. Antes que Cristo cumpliera sus 30 años de edad. Recuerde, cuando Cristo aparece en escena, ¿es llevado a dónde? A las aguas bautismales. Ahora yo hago esta pregunta: ¿quién bautiza en invierno en esta nación, en pleno río? Vamos notando entonces, y vaya, hermano, apuntando esas cositas que son bastante importantes, para que nadie lo engañe a usted. Porque algunos están pensando ya, y aún siendo cristianos, Cristo, ay, es el nacimiento de Cristo. Cristo comenzó su ministerio en invierno también, porque cumplió 30 años entonces en invierno. Por eso es que estamos viendo, hermano, que cuando Él cumple años, comienza su ministerio cuando tenía sus 30 años de edad. El Señor comienza su ministerio. Entonces, hermano, tenía que esperar entonces el Señor hasta los 30 años y medio para comenzar por lo menos en invierno su ministerio. Mas sin embargo, a los 30 años, dice la Escritura, comenzó el Señor a desarrollar su ministerio. He llevado las aguas bautismales. Quiere decir que no eran aguas congeladas, hermano. Y usted puede ver el clima de Israel y se puede meter a internet e investigar cuál es el clima de Israel ahora mismo. Es un clima de invierno, hermano. Aleluya. Entonces no podemos creer que Cristo nació para esta fecha. Entonces, hermanos, al comparar ambas fechas podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época, cada sacerdote tenía un tiempo definido del año que servía en el templo. Ahora voy a explicar esto, hermano. Habían 24 divisiones de sacerdotes. Y cada uno tenía su tiempo enmarcado donde debía de servir. Ahora se da el nombre de cada casa de sacerdote. Entonces eran 24 divisiones o cursos de servicio durante el año. Entonces, hermano, los nombres de estos cursos son dados en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 7 al verso 19. Primera de Crónicas, capítulo 24, hermanos. Amén. Verso 7 al 19. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Siorim, la quinta a Malquías, la sexta a Bijamín, la séptima a Cos, la octava había. Déjenlo allí, hermano, porque los nombres son un poco confusos, hermano, y son un poco enredados y cuesta mencionarlos. Ahora, tocamos estos textos, hermanos, para que usted mire las suertes que cayeron para cada sacerdote. Fueron 24 órdenes, los cuales iban trabajando, hermano, año a año. Entonces, vamos a ver, según la Escritura, nosotros, ¿de qué, hermano, división era este hombre llamado Zacarías? Entonces, hermanos, de acuerdo a Josefo, un historiador judío, hermano, la primera semana comenzaba en el primer mes, el mes de Nisán, que es el mes entre marzo y abril. Entre marzo y abril, al principio de la primavera. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 27, verso 1 y verso 2, hermanos. Amén. Ahorita, hermanos, esto consiste de varias divisiones. Ahorita estamos viendo lo que es el nacimiento de Cristo, de ahí vamos a entrar a lo que es la práctica del paganismo dentro de estas fiestas, hermanos. Aleluya. Vamos entonces, mi hermana, por favor. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de las familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían. Ahí está, divisiones que entraban y salían. Gracias, hermano. Después de 6 meses, este orden de culto era repetido, hermanos. Escuche bien. Entonces, automáticamente, el sacerdote que servía en un turno servía otra vez en el año. Entonces servía 2 veces al año. Y habían 3 semanas. Yo espero que usted esté entendiendo, hermano. Aleluya. Porque esto necesitamos explicarlo. Habían 3 semanas, hermano, donde todos servían juntos. Estas semanas en el año, hermano, Era el periodo de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que eran las tres fiestas en común que tenía el pueblo de Israel. Y en estas tres fiestas, hermano, servía completamente todos los órdenes sacerdotales. Los otros días del año, ellos se iban turnando, hermanos. Entonces, hermano, con estos datos como fundamento, notemos en curso que Zacarías servía entonces, en aquel entonces, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Ahí se menciona, hermano, el primer sacerdote padre que ofició, aleluya, desde tiempos de antaño. El domingo lo dije, Israel es el único país que puede, hermano, hablar de una genealogía de más de 1000 generaciones. Nosotros, lastimosamente, no tenemos ese orden. Nosotros nada más conocemos a nuestros abuelos, pero nosotros no sabemos quiénes son nuestros bisabuelos, no sabemos quiénes son nuestros tatarabuelos, ni sabemos quiénes son nuestros antepasados. Se pierde completamente el hilo de los nacimientos. Lastimosamente, en eso están los gentiles, hermano, o estamos los gentiles, y nos encerramos en nuestro propio, ¿verdad?, ámbito. Mas sin embargo, hermano, Israel tiene genealogías de miles de generaciones. Incluso de Cristo se contaron hasta 14 generaciones. ¡Aleluya! Hasta que Cristo nació. Entonces, hermanos, aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, se le apareció el ángel del Señor. El ángel le reveló que su esposa Elizabeth, aunque entrada en edad, daría a luz un hijo. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 5 al verso 13, por favor, hermanos. Lucas 1, 5 al 13. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y aún andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme... Deténgase un momentito ahí, hermano. Está hablando de un orden y está hablando de clases de sacerdotes. Entonces dice, según el orden de su clase. Siga, por favor, hermano. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entre tanto en el santuario del Entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahí está, hermana. Gloria al Señor. Hasta el verso 13 me leyó, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, hermano, ¿en qué época del año ejercía Zacarías la suerte de Abías? De acuerdo con Primero de Crónicas 24:10. Leámoslo, por favor, hermano. Leamos Primera de Crónicas 24:10, por favor. Amén. A ver en qué número estaba el orden de este sacerdote. La séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está. Entonces él estaba, hermano, en la octava orden. Fue cuando él ejercía en la octava orden, es decir, si van cinco. Le estoy hablando en términos del calendario judío. Ahora, si lo traemos, hermano, a lo que es la fecha actual, primero de junio al 8 del mismo mes. Primero de junio al 8 de junio. Entonces, súmele, hermano, de junio, 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver algo bien tremendo aquí. Entonces, hermanos, después de su servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer otra semana porque a la siguiente era Pentecostés. Pero tan pronto como cumplió su ministerio, regresó a su casa con su esposa. Dice la Biblia que su esposa concibió. Aleluya. Entonces debemos de sumar. Yo le dije 6 meses, pero no son 6 meses, son 9 meses que debemos de sumar desde el mes que se le dio la promesa hasta el mes que nace Juan el Bautista. Entonces fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo hubiese estado naciendo Juan el Bautista. Ahora súmele 6 meses a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Probablemente la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue en otoño, hermanos, según las cifras que nos da, aleluya, la palabra del Señor. Entonces, hermano, bien sencillo, ¿verdad? Hacer las matemáticas. Entonces, hermano, de junio, 9 meses, usted le suma, Juan el Bautista estaba naciendo en primavera. Póngale 6 meses más, Cristo estaba naciendo en otoño, no en invierno. Entre el mes de septiembre, hermanos, mes de agosto y mes de septiembre. Entonces, hermano, otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que cuando Jesús nació, José y María habían ido a Belén a empadronarse. Vamos a ver, aleluya, esta historia en Lucas 2, del 1 al 50, no lo vamos a leer, hermanos, porque es mucho, son 50 versículos que hay que considerar. Mas, sin embargo, hermano, no hay registros que indiquen que este periodo era el invierno. No hay ningún registro que nos diga que esto fue, hermanos, en invierno. Aleluya. Entonces, cada cual, dice la Biblia, que tenía que llegar a la ciudad donde había nacido. Y se tenían que registrar ahí para ser empadronados, dice la palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si Cristo no nació en diciembre, aleluya, la pregunta es esta: ¿cómo llegó este día a ser parte del calendario de la iglesia? ¿Cómo la iglesia se detiene a celebrar estos días? Si yo lo llevo a usted a una iglesia norteamericana, ya el pino está puesto en sus altares. Ahora nosotros vamos a ver lo que representa el pino de Navidad, hermano. ¿A qué Dios se le está dando culto ahí? Alguna gente cree que el pino de Navidad, hermano, nada más representa un árbol y eso es todo. Lo que la gente no sabe, que eso es una idolatría, hermano. Incluso, hermano, debajo de los pinos se ponen regalos. ¿Y qué es lo que hace el niño cuando llega a abrirlos? Se postra. Se hinca frente a este elemento que fue metido en la celebración, hermanos, del 25 de diciembre. Entonces, hermano, en vez de ser este el día del nacimiento de nuestro Salvador, este es el día en que muchos paganos por siglos celebran el nacimiento de un dios solar. Wow, esto está tremendo, hermano. ¿Sabe usted, hermano, que el 22, 23, 24 es cuando el sol tiene menos fuerza? Y usted sabe que el sol vuelve a nacer el 25 de diciembre. ¿Sabe de qué Dios está hablando ahí? Está hablando del famoso Baal en la Escritura. Está hablando del dios Ra en Egipto. Está hablando de la famosa, hermano, del famoso dios Astarot que adoró Israel. Cuando usted se va al libro, hermano, de Números, y se va a los libros del Antiguo Testamento, se da cuenta que los israelitas se postraron para este dios también. Y fue una práctica abominable que les trajo, hermano, castigo de parte de Dios. Astarot o Astoret fue ese dios, hermano, que adoraron, y era el dios dedicado, hermano, a la fertilidad. Y qué mejor árbol que el pino para referirse a ese dios. Un dios que no se seca, un dios que no se muere. Y vamos a ver cómo Jeremías descubre a este dios. Y cómo Jeremías dice que lo cortan y lo afirman con clavos. Lo adoran, y después de adorarlo, dice, lo queman en el fuego para cocerse un pedazo de carne. Están entontecidos, dice la palabra. De todo creyente que pone el árbol de Navidad, está entontecido, está en idolatría. Lo que le viene es juicio del Dios soberano. Aleluya, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, recuerde que este hombre llamado Constantino, en el año 312, firmando un edicto de paz para la iglesia, unió el Estado con la religión. Y eso se viene a convertir en paganismo. Y hay unas prácticas, hermano, que están ligadas a la iglesia de hoy, sin saber que están celebrando una fiesta idolátrica. Este mensaje va a llegar, hermano, hasta Centroamérica. Muchos pastores, aleluya, me van a comenzar a atacar. Muchos miembros de iglesia me van a comenzar a atacar. Y yo les estoy probando con Biblia que esto no es cristiano. A su nombre damos la gloria, hermano. Estamos mire, la gente está, hermano, tan cegada que ni probándole con Biblia quieren salir de sus tradicionalismos. No quieren dejar las tradiciones. Creyentes que se enojan con estas cosas, dicen, entonces todo es pecado, le dicen a uno. Así le dicen a uno un montón de gente. Entonces, para ser cristiano, yo mejor no soy cristiano. Nosotros no necesitamos de fiestas paganas para ser felices. No necesitamos de fiestas paganas para ponernos ropa nueva. Cualquier día del año podemos comprar regalos y darle a la familia. Cualquier día del año podemos comprarnos un pantalón nuevo, una falda nueva, una blusa nueva, una camisa nueva, una corbata nueva. Todos los días son de fiesta para el creyente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que le quede bien claro, hermano. Nosotros no celebramos el nacimiento de Cristo. ¿Qué es lo que ve usted para estas épocas? Nacimientos en las esquinas, enfrente de las casas, nichos, donde tienen metido al niño Jesús. Y algunos creyentes pseudo cristianos hasta están dedicando cancioncitas de Navidad como Marco Witt. ¿Usted sabía que él tiene su álbum de Navidad, hermano? Usted lo puede comprar para esta época. ya está en las librerías cristianas. Incluso está en el lado que hay una familia. ¡Hello! ¡Qué triste Navidad! ¿Usted oye música de Navidad? ¿Usted oye, hermano, por todos lados, burritos, canciones de Navidad? Y la gente como loca, se vuelven locos, hermano. Estas épocas son las que más dividendos dejan en el mundo. Son, hermano, si usted no ha viajado para la época de Navidad, usted no ha visto todavía lo que es, sí, cómo la gente traslada el pino en sus automóviles. Sí. Son miles de personas. Algo abominable. Nosotros estamos, hermano, en una área donde siembran mucho el pino. Uh-huh. Y aquí lo vemos nosotros, en una gran escala, cómo esa idolatría, hermanos, está metida en los hogares y en las familias. Amén. Y algunos creyentes están en esta práctica también. Yo espero que aquí no haya ninguno. Gloria a Dios, amén. Sería bueno visitarnos, ¿verdad, hermano? Sí. Y si tienen pino, agarrarlo y darle con ellos en el lomo a ellos mismos, hermano. Amén. Para que se les acabe la idolatría. Gloria a Dios. Para que... ¡A su nombre! Mi hermano Charlie. Amén, hermano, mire que... Amén. Esto del pino, hermano, uno lo ve fácil nomás llevarlo, lo corta y lo lleva a la casa, pero si miramos atrás de todo el proceso de lo de ese Dios, hermano, que tiene la gente en este tiempo, el pino esclaviza bastante a la gente, porque para este tiempo la gente trabaja más el mes, sí, de noviembre, porque usted fija toda la gente que trabaja en los pinos, yo ya he trabajado en eso. Es un proceso bastante largo, hermano, y un gran cuidado que tiene que tener ese árbol. El mantenimiento, la esclavización que tiene la gente desde temprana, desde la mañana hasta la mera tarde, lo tiene que redondear, lo tiene que abonar, le tiene que hacer tantas cosas a ese pino para llegar un día a estar en la casa del cristiano, incluso, y para después quemarlo. Y para después quemarlo o tirarlo a la basura. Sí. Usted ve ya, hermano, entre lo que es el primero de enero hasta el 10 de enero, en la mayoría de casas, usted va a ver un pino tirado en la basura. Afuera, sí. Usted lo va a ver. Dinero tirado a la basura. Sí. Y no dice la Biblia, no gastéis el dinero en lo que no es pan. Y en lo que no os aprovecha. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? La gente es terrible, hermano. Dan desde $35 hasta $100 por un árbol de Navidad. Uh-huh. Cuando se recauda una ofrenda, un dólar. Sí, ¿y oye? Cuando se recauda una ofrenda en la iglesia, el mismo dolarcito. Uh-huh. Pero para gastarse en un pino, para enjaranarse con muebles nuevos, las luces y todo, para adornar la casa con ese montón de luces, porque llegó la víspera de Navidad. Pagar la luz también, porque es un bilón que le llega. Eso es un bil terrible, hermano, aquellas luces, miren, parpadeando, y entre más parpadea una luz, más energía está jalando, hermano. Terrible. Y a esto le llaman el espíritu navideño. Bueno, incluso algunos padres, yo creo que le están poniendo caricaturas de Navidad a los niños en la televisión. En la escuela se los ponen, obviamente. En la escuela ya se lo están poniendo. El reno que se le enciende la nariz roja. El colacho que entra por la chimenea. ¿Cómo va a caber ese viejo panzón por allá, man? Ahí se entra en mi casa, los saco a palas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y allá los padres engañando a los hijos. Este regalo te lo trajo Colacho. Yo por eso no tengo chile. Colacho no gastó nada. San Nicolás no gastó nada por ese regalo. Fueron los padres que gastaron por él. Y allá, hermano, le ponen el regalo y le hacen al niño entrar en una fantasía. Ahí va la mentira. Ahí va la mentira ya. La práctica de la mentira. ¿Por qué leímos el capítulo 18 del libro de Apocalipsis? Porque habla de la iglesia ramera. Uh-huh. Y no solamente está hablando de la iglesia católica, apostólica, romana. Ahí van incluidos pentecostales. Ahí van incluidos luteranos. Ahí van incluidos bautistas. Ahí van incluidos testigos de Jehová, mormones, hermanos. Ay, Dios mío. Todo lo que es abominación. Wow. Piensa, aunque el testigo de Jehová, voy a hacer una aclaración, el testigo de Jehová no celebra. No. Incluso ellos no permiten ni transfusión de sangre. Amén. ¿Verdad? Y ellos no celebran fiestas paganas, la mayoría. La mayoría. Pero hay unos que bajo lo están haciendo, como lo hace la iglesia pentecostal también. Porque aquí no vamos a eximir a la iglesia pentecostal de este tipo de prácticas también, hermano. Muchos pentecostales están en estas fiestas paganas idolátricas. Amén, hermano, amén. La falta de conocimiento le lleva a esto, hermano. Yo conozco cristianos que para esta época no tienen, hermanos, para comprarse una buena comida y ahí andan tristes. No tienen para comprarse una mudadita de ropa y ahí andan llorando. ¡Ay, todo el mundo estrenando y yo no! Hermano, diga. Uno de estos días estaba en el trabajo y una mujer llegó y estaba llorando del dolor en la mano. Ajá. Y mientras compraba el teléfono y le dije yo, ¿te duele la mano? Sí, le dije. ¿Sabes que yo conozco un doctor? Le dije yo, que te puede sanar. Ah, no, ya sé de qué doctor me vas a hablar, me dijo. Entonces le dije yo, ¿de qué doctor? Le dije, ¿me vas a hablar de tu Cristo, verdad? Le dije. Y le dije yo, ese mero, te quiero hablar de ese Cristo. ¡Cabal!, le dijo usted. Sí, de ese le dije. Entonces me dijo, yo no quiero escucharlo, mi Dios me puede sanar. Me dijo, ¿por qué? Le dije, ¿quién es tu Dios? Yo soy pagana, me dijo, soy pagana, me dijo, creo en muchos dioses, pero en tu Dios no creo. Entonces le dije yo, pero entonces, ¿cómo es que esto lo estás comprando para Crismas? Y para Crismas es para este Dios, supuestamente. Entonces me dijo, oh no, me dijo, es que el Crismas es algo pagano, me dijo. Por eso me dijo, imagínese que, y es una bruja. Ella me declaró que era bruja, hermano. ¿Oh, sí? Sí, ella declaró que era bruja. Y me dijo, no, me dijo, pero es que la Navidad, me dijo, es pagano, me dijo. Y era una bruja. Entonces, ¿cómo el cristiano, hermano, está metido en este paganismo? No tiene una pagana celebrándolo, una bruja, hermano. Porque ahí en la tienda llega de todo. Ahora, ¿en qué siglo, hermano, se ordenó el nacimiento de Cristo para esta fecha del 25 de diciembre? ¿Fue en el año o en el siglo V? En el siglo V, hermano. Ordenó la iglesia católica apostólica romana que fuera el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno o del nacimiento del sol. ¿Quién ordenó entonces esta fecha como la fecha del nacimiento de Cristo? La iglesia apostólica católica romana. Esto no nace de la iglesia primitiva. Esto no nace de la primera iglesia. Por lo tanto, nosotros no celebramos fiestas paganas. Algunos, yo sé que esto les está pegando, hermano. Amén. Porque algunos para Navidad dicen, hay que ir a visitar a la familia. Sí, es verdad. Amén. Escúchame bien esto. No es tanto por el feriado. Algunos saben que hay tamales. A comer. ¿Eh? ¿Verdad, hermano? Sonría que Cristo le ama, mi hermano. Bueno, esto está tremendo, hermano. Entonces, en los días del paganismo, esta fiesta del nacimiento del sol era popular, especial dentro de los misterios conocidos como mitraísmo. Recuerde, hermano, a Babilonia se le llama la madre de qué, de la ramera, y se le llama también que tiene un nombre que de misterio, porque abiertamente la iglesia católica apostólica romana no habla de que este es el nacimiento de un dios sol. Ahora, si venimos a la historia, hermanos, ¿cómo encontramos a las suyapita de Honduras nosotros. ¿Qué tiene en sus brazos? Hello. ¿Qué tiene en sus brazos? Un bebé, un niño. Vámonos a la Guadalupe de México. ¿Qué es lo que tiene en sus brazos? Un niño. Vámonos a la diosa Diana de los Efesios. ¿Qué es lo que tiene en sus brazos? Vámonos a la diosa de los chinos. ¿Qué es lo que tiene en sus brazos? Un niño. Ahora, ¿de dónde nace, hermanos, este mismo Dios, pero con diferentes nombres? ¿Alguien recuerda dónde fueron confundidas las lenguas, según la palabra? En la Torre de Babel, capítulo 11 del libro de Génesis. Entonces, dice la Biblia que fueron, ¿qué? Esparcidos. Pero si usted nota, hermano, la suyapa, la Guadalupe, Diana, Astarte, Astoret, son el mismo Dios. Son diferentes nombres por los lenguajes. Escúchalo bien. Y cargan el mismo niño. Uno culichoso. En los brazos. En mi país está una virgen muy famosa también. ¿Cómo se llama, hermano? Ella se llama Santana y llegan de todito los departamentos a ese estado también. ¿Y Santana tiene un niño también en brazos? Tiene un niño como la Guadalupe. Ahora, ¿de dónde toman ellos esto? Del libro de Apocalipsis, donde dice que la mujer, hermano, dio a luz un niño. Ahora, recuerde esto, hermano. Esta mujer que inventó esto en la Torre de Babel, que fue Semiramis, la mujer de Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, esta mujer sabía de la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, donde nacería un hijo. Y esta mujer, hermanos, escucha bien esto, llegando a una práctica pagana bajo árboles frondosos, su marido ya había muerto, Nimrod ya había muerto, y ella sale embarazada. Para ocultar su fornicación, ella dijo que Nimrod había bajado del cielo y había tenido relación con ella, quedando embarazada de ese niño, que es el dios Baal, que nosotros conocemos. Y de allí, hermanos, nace esta adoración. ¿Por qué Dios confundió en la Torre de Babel las lenguas? Porque allí fue el primer lugar de idolatría fundado sobre la tierra. La idolatría ha sido un pecado que a Dios le parpadean, hermano, hasta la punta de los dedos gordos del pie. El Señor, cuando ve idolatría, hermano, eso al Señor lo enciende rápidamente en ira. Por eso es que la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti, solamente a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Seguimos, hermanos. Entonces, hermanos, todos estos dioses son los mismos: Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros tantos que pudiéramos mencionar. Nacen, hermano, en la época invernal de Navidad. Son dioses del sol. ¡Qué tremendo, hermanos! Y la iglesia, hermanos, ¿cómo? Inconscientemente, escuche esto, inconscientemente ha caído en estas cosas, hermano. Entonces, hermano, dice un notable escritor: la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban sus cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino. Oiga esto, hermano. Sus celebraciones consistían en árboles de pino para Adonis, Saturnos y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. ¿Se acuerdan aquellos dioses de, o mejor dicho, aquellos sacerdotes de Jezabel? ¿A qué dios servían? A Baal y a Astoret, que eran los mismos. Sí, amén. Comían de la mesa de esta vieja malvada, que le daba, mire, de comer y los mantenía. Ahora cuando Elías lo lleva al Monte Carmelo, le dice, el Dios que responda con fuego, ese Dios. Aleluya. ¿Y qué Dios de estos ha respondido con fuego alguna vez? Ninguno de ellos. El único Dios que responde con fuego se llama Jehová, se llama Jesús de Nazaret y se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Qué tremendo, hermanos! En Babilonia el cumpleaños de Tamuz era celebrado en época de invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras. Lo mismo de hoy en día. Así es. ¿Sabía usted que para esta época es donde más creyentes caen en pecado? La mayoría de creyentes están esperando estas épocas porque en las celebraciones de Navidad la mujer que no tiene a Dios va a abrir sus piernas. Escúchalo bien. En orgías, en celebraciones, mire, tomando y bailando. Hello. Por eso ningún creyente bajo estas épocas es recomendable que visite familiares que no son cristianos. Así es, amén. Sí, celebran, amén. Hermana Jessica. Buena pregunta. Esa pregunta está muy buena, hermano. Está muy buena porque directamente nosotros no vamos a caer en la práctica, hermanos, porque la práctica de Navidad es intercambiar regalos. ¿Sí o no? Tú me das un regalo, yo te doy uno a ti. Tú le llevas un regalo a Sutana, Mengana te lleva un otro regalo a ti. Y a eso le llaman cuchumbos. En Honduras, intercambio de regalos. No sé si se celebra, amigo secreto, no sé si se celebra eso en México, hermanos mexicanos. Se celebra eso en México, se celebra eso en El Salvador también, hermana. En Honduras se celebra, en Guatemala, hermano Dios. Ustedes, toda esta práctica es universal. Ahora, hermanos, cuestión de juguetes. Vamos a ser un poquito, ¿cómo le puedo decir? Lógicos en lo que estamos hablando. Le regalaron juguetes. Usted no celebra la Navidad. Y usted sabe que los juguetes, pues, son para los niños. Yo no le veo ningún problema a eso. Porque usted directamente no está siendo partícipe de eso, sino que se lo regalaron. Le regalan ropa también. Ahora, hermano, si la mente de tu hermano es débil, dijo el apóstol Pablo, mejor no la aceptes. ¿Cuántos me están entendiendo? Pablo incluso habló de fiestas a ídolos. Dice, donde algún creyente llegaba y comía, dice, no hay problema, con tal que ore por ese alimento. Dice, la oración santifica ese alimento. Pero eso sí, dice, si por causa de la comida yo voy a hacer tropiezo de mi hermano, prefiero no comer, dijo el apóstol. Amén, aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Si usted sabe que algo está dedicado a ídolos, por ejemplo, hermano, ¿cuántos de ustedes comen en buffet chino aquí? Levánteme la mano. ¿Sabían ustedes, hermano, que esas comidas están dedicadas a Buda? Amén. Sí. Y usted se las come. ¿Pero por qué? Oramos por ella. Entonces la oración del creyente santifica ese alimento. La comida nada tiene que ver con el ídolo. El apóstol Pablo habló claro y dijo, los ídolos no son nada. ¡Aleluya! Pero la comida sí nos llena, dijo el apóstol Pablo. Sonría que Cristo le ama, hermano. Y Cristo dijo, hermano, que lo que entraba no contaminaba, es sino lo que salía. Sino lo que salía. Ahora, hermano, respecto a la ropa, ahora mismo se me vino un texto donde dice, ni aún la ropa de ellos codiciéis. Y ahorita me acordé. Entonces mejor no agarrar. Lo dejaríamos aquí. Porque la Biblia habla que aún la ropa de ellos está contaminada. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios, capítulo 6, en su verso 18, si la mente no me falla. Vámonos allá. Esto está bueno, ¿verdad, hermanos? Amén. Y algunos primero los miraba como aburriditos, pero ahora ya los veo como el oro, hermano. Poniendo el oído ya. Gloria al Señor. Vamos a Segunda de Corintios 6, 18. Esto sí está bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Ya lo hallaron, hermanos? Vamos a ver, pues, ¿qué dice? Perdón, hermano, el verso 17. Dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¡Wow! Entonces, hermana Jessica, según la palabra del Señor, es mejor no formar parte de ninguna manera de estas fiestas. Alguien te regaló un regalito, tú lo agarraste, pues tú vas a decidir qué vas a hacer con él. A nivel, si te va a servir la ropita no tiene culpa, ¿verdad? Pero, hermanos, la Biblia dice apartaos. Entonces, por ejemplo, llegan aquí las fiestas de Halloween. No dejamos ir a nuestros hijos a Halloween. Entonces, lo mejor que un creyente puede hacer es no participar de ninguna manera de estas cosas. Mira, te traigo un regalito de Navidad. Tal vez un familiar suyo, usted no lo quiere ofender. Y usted le tome el regalo. Ahora, ¿qué va a hacer usted con el regalo? Usted decide. Si tirarlo, quemarlo, o ver qué es lo que usted va a hacer. O no lo agarra, y usted prefiere ofender a la persona. ¿Verdad? Directamente, el creyente, hermano, enmarca todas estas cosas. Nosotros ya no estamos aquí por sentimiento. Llega un familiar mío con un regalo, yo le diría, mira, yo no puedo tomarte ese regalo porque yo no celebro fiesta de Navidad. Amén, así es, aunque se ofenda conmigo. Y ese es el problema hoy en día, hermano, que algunos creyentes dicen, ay, es que yo no quiero ofender, yo me lo quiero ganar. Claro, si le lleva su vestidito, le lleva sus zapatitos con taconcitos como le gustan a usted. Sonría que Cristo le ama, hermano. ¿Están todavía aquí, mi hermano? ¡A su nombre! ¿Alguien puede aplaudir a Dios si puede en esta hora, hermano? ¡Mala familia, hermano! ¡Que no es del Señor, le agarra el espíritu navideño! Ahora, imagínense hasta dónde llegamos la iglesia del Señor, hermano. Díganme, cuando usted va ahora a pagar los biles a los lugares públicos, hermano, ¿qué le dice la cadena? ¡Merry Christmas! ¿Ah? Y usted le dice, ¡YouTube! ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¡God bless you! ¡Dios te bendiga! Esa debería ser nuestra respuesta, hermano. Pero muchos de ustedes la revuelven el YouTube, Merry Christmas. Caemos en la misma práctica pagana. Mira, hermano, esto está tan penetrado en la sociedad donde nosotros vivimos que de una u otra manera la iglesia está siendo afectada con esta práctica, hermano. A veces hasta de accidente se le sale a usted el YouTube. Y después dice, ay, ¿qué le dije, Dios mío? ¿Por qué? Porque, hermano, esto está tan impregnado en la sociedad donde vivimos, que si no andamos los cinco sentidos ejercitados en lo que es el bien y el mal, vamos a caer en estas mismas situaciones, hermano. Entonces, muy buena la pregunta de la hermana Jessica. Definitivamente Cristo nos dice, apártense. Amén. Háganse a un lado. No sean participantes de estas cosas. Uy, hermano, qué seriedad les veo, hermano. Miren los ricos, ¿para qué época ellos comienzan a dar mal, hermano? Para esta época. La gente se hace bien, ¿cómo le digo, hermano? Bien dadivosa para esta época. Pero esta época es donde más muertos tenemos. Esta época es donde más accidentes ocurren. Donde más niños llegan al hospital con las manos reventadas por los juegos pirotécnicos o la pólvora. Centroamérica, hermano, son multitud de niños que caen a los hospitales. Y ahora vengamos a la iglesia, son multitud de cristianos que caen para estas épocas. Se meten a la casa del amigo, a la casa del familiar, allá le ofrecieron, hermano, la cervecita, son muy cristianos, una no es ninguna, una no te hace daño, hermano. Y le comienza a llorar, hermano, y se acuerda de Navidad sin ti. ¡Ah! ¡Uy! ¿Usted me entiende, hermano? Y ahí van recordando y van sacando el viejo hombre. Y el viejo hombre, hermano, que le gusta brincar para estas épocas. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Sí, amén. Por eso muchos para esta época caen. En enero se van a estar reconciliando, en febrero también. Ay, ahí vengo a reconciliarme, a poner una cara de hipócrita. Wow, de Espíritu Santo. Pero el verdadero creyente se mantiene firme. Gloria a Dios. Apláudale al Dios de la gloria, hermano. Apláudale al Dios de la gloria. Dele alabanza al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Esta es una época de libertinaje. Una época, hermano, de borracheras. Una época de restricciones de la ley que se hacen a un lado. Corrupción. Ahora, si usted a predicar el evangelio, le cae la policía. Es verdad. Póngase usted en una esquina a chupar, a tomar. O con ahorita la campanita de esa que anda Santa Claus. No dicen nada. ¿No dicen nada? Todo el mundo pidiendo y nadie dice nada. Salimos nosotros a predicar y nos echan a policía, hermano. Pero ¿por qué estas prácticas paganas diabólicas no las detienen? Porque son las que sostienen las economías de los países. Y el cristiano no. El cristiano predica y se cierran las cantinas. El cristiano predica y se acabó el árbol de Navidad. El cristiano predica y se acabó la tamaleada. Podemos tamalearnos, hermano, en enero si usted quiere. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? O comamos en julio, el día que usted quiera. Como cuando llega la Semana Santa, alguna vieja dice, tengo ganas de torrejas. Tengo ganas del pescado seco. Son tradiciones que las vamos a investigar también, hermano. Sí, de veras. Para enseñarle a la iglesia que salga ya todas estas cosas, hermano. Entonces, hermano, para esta época hay fiestas, hay regalos y hay sentimiento de amistad. ¿A qué es lo que más auge se le da? Al sentimiento. Y aquí no lloran. La presencia de Dios. ¡Ay! Llegó la época navideña, el espíritu navideño. Sale la gente a repartir comidas a la calle por el espíritu navideño. salen a dar regalos por el espíritu navideño. Y de ahí, hermano, de enero hasta noviembre, muertos completamente. El Hijo de Dios tiene buenas obras los 12 días, los 12 meses del año. El Hijo de Dios tiene buenas obras todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Tertuliano, que fue un escritor, menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada como parte de la Saturnalia romana. Escucha cómo se llamaba: Saturnalia romana. Cuando este festival fue adoptado por la Iglesia romana, también se adoptó esta misma costumbre. ¿Cuántos creyentes se vuelven locos para esta época, hermano? Brincando de tienda en tienda. Porque hay ofertas. Mentira. Los zapatos que costaban 100 los suben a 200. Los vuelven a poner a 100 y dicen que es una oferta. Eso es el Black Friday también. Son poquitas cosas que están rebajadas realmente. Pero de ahí, hermano, son los mismos precios. Yo le voy a decir aquí, hermano, a usted, a mí me llegó un mensaje de Beli y decía, compra un pantalón y te llevas otro, gratis. Cuando llego allá, hermano, resulta que el pantalón valía $70 y me llevaba el otro gratis y me salían en 35 cada uno. Y en época, hermano, de que ya vamos entrando a primavera, estos pantalones los ponen a $8. Es verdad. Pero como la gente se vuelve loca por el comercialismo que hay en el mundo, entonces la gente, ¡ay, en oferta, en oferta, en oferta! Y cuando menos acuerde, hermano, resulta que se lo chupó la bruja. Amén, así es. Parece que algunos se voltearon a ver así, se me engañaron en el Black Friday. ¿Por qué el pastor no nos dio antes la enseñanza? Hermano Edgar, por favor. Amén, hermano. Salió la noticia que creo que Pierre Bell y Daisy Bennett los habían demandado porque habían engañado a los consumidores diciendo de que estaban en oferta a todos y no estaban. Y era mentira. Ahí está, mira. Ya salió la primera demanda. Y el creyente se vuelve loco, hermano. Entonces, mire, algunos me han preguntado, pastor, ¿se puede celebrar la cena de Acción de Gracias? Sí se puede celebrar. Esta es una fiesta, si usted no lo sabía, hermano, puesta por cristianos en esta nación. Dándole gracias a Dios. Pero ¿cómo ha comercializado el mundo esta fecha? Con el Black Friday. El siguiente día es el día de la comercialización. ¿Y cómo le pusieron el nombre? Black. Viernes negro. Viernes oscuro. ¿Y quiénes son los que celebran en oscuro, hermano? Los hijos de las tinieblas. Nosotros somos de la luz. Nosotros somos los que alumbramos. Ay, Dios mío. Yo miro, mire, hermano, yo miro a alguna gente asustada de aquí, hermano. Sí, de veras, hermano. ¡Wow! Es terrible esto, hermano. Pero se cae en estas situaciones, hermano. Algunos dicen, hermano, esta práctica del intercambio de regalos la adoptamos por los magos, por los reyes magos. Incluso algunos pintan en los cuadros y algunos en las películas, hermano, ponen que los reyes magos llegan al pesebre. Eso es una vil mentira. ¿Quiere que se lo pruebe con Biblia de que no llegaron al pesebre? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Porque esto está bueno. Pique y se extiende, hermano. ¡Aleluya! Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 2, verso 9 al verso 11, por favor. Miramos dónde llegaron. estos reyes magos. ¿Dos qué? 2:9 al 11. No eran regalos navideños los que llevaron. Dios les bendiga. Sí, por favor, hermano. Amén. Amén. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa... Y al entrar en la casa, no dice que entraron al establo, a la casa. Por favor. Vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí está, oro representando la deidad del Señor, que él era el gran rey, incienso, que a él se le habían de dirigir todas las oraciones, y mirra, que era el perfume para embalsamar a los muertos. Estaban diciendo que la muerte de Cristo iba a marcar completamente la vida de todo ser humano, mi amado hermano. Eso representan esos tres regalos. Lo reconocieron como rey, lo reconocieron como Señor y lo reconocieron como resucitado de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Hay un buen mensaje, mire, hermano. ¡Aleluya! Finalmente, hermano, para concluir con las costumbres de la temporada navideña, mencionaremos el árbol de Navidad. Una fábula babilónica decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche el árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Escuche eso, hermano. El tronco muerto supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz, su hijo, que directamente no era el hijo de Nimrod, sino el hijo nacido de una fornicación idolátrica. ¡Qué tremendo! Mire cómo el diablo ha tratado de desvirtuar la historia de Cristo, hermano, por todos los frentes. El Señor reprende en esta noche. Y nosotros también en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. En diferentes lugares, hermano, usted sabe que se adornan los árboles de diferentes maneras. Los chinos, hermano, lo adornan con sus galletitas de la suerte. Fíjese, cuando vaya ahí al buffet chino a comer y salga, miren el arbolito, está la galletita de la suerte. Hello, que ya nosotros no nos movemos por suerte. ¿Sabía usted, hermano, que los vikingos o los bárbaros adornaban los árboles de Navidad con cabezas de niños? ¿Usted ha visto esas bolas que le ponen al árbol de Navidad? Representan las cabezas de los niños decapitados. Representa al Dios Sol también. Entonces, hermano, mucha gente los adorna de diferentes maneras. Los egipcios, los romanos, los escandinavos, muchos más, hermanos, que entran en estos ritos paganos. Entonces esto fue absorbido por el cristianismo, entre comillas. Métase en cualquier iglesia supuestamente cristiana en Estados Unidos, de norteamericanos. Todos sus altares están adornados con árboles de Navidad. Vamos a ver lo que representa el árbol de Navidad, hermano, con sus bolas brillantes. Entonces, hermano, no hay menos, escucha esto, no hay menos de 10 referencias en cuanto a esto. El árbol verde es asociado con culto falso e idolatría. Vamos a Deuteronomio, capítulo 12, verso 2, por favor. Deuteronomio 12:2. Destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis, sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Y debajo de todo árbol frondoso. ¿Cuál es el único árbol que no se seca en pleno invierno? ¿Por qué se tomó ese árbol entonces como el simbolismo? Hello. Es una forma de falo o de órgano humano masculino, el pino, siempre erecto. Este mismo falo lo tiene la Plaza de San Pedro en el Vaticano, lo tiene también la ciudad más importante de Estados Unidos, como lo es Washington, Distrito Columbia, la famosa aguja, que no es más que un falo o un órgano masculino siempre erecto. ¿Y cuántos creyentes se mueren por ir a la aguja? Yo quiero ir a conocer la aguja. Y que yo quiero. Yo he escuchado creyentes, hermano, decir de esta manera: si usted va al centro de Leganor, ahí hay un falo de este tamaño. Tiene una llama encendida por en medio. Usted lo puede ir a ver si quiere. Al centro de Leganor. Todas las ciudades de Estados Unidos tienen un falo en el centro de sus ciudades. Todas. Todos los centros de las ciudades en Estados Unidos tienen eso. ¿Sabía usted que eso también se lo pusieron a las iglesias también? Por ejemplo, si usted va a una iglesia, hay un gran falo y en la punta tiene una cruz. Eso no es cristiano. ¿Es la cruz un símbolo cristiano? No es un símbolo cristiano. Maldito todo aquel que fuere colgado en un madero, dice la Escritura. Entonces, hermano, quiero ver otro texto aquí en Deuteronomio, hermanos. Quiero ver otro texto aquí en Deuteronomio, capítulo 17, hermanos. Aleluya. Aleluya. Todo este capítulo 17, hermanos, habla de gente que abominó el nombre de Dios. Este capítulo 17: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, escuche esto, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, lo apedrearás, y así morirán. Jugaba Dios con esto, ¿verdad? Entonces, hermano, todo esto que es la unión del Estado con la religión es lo que nos ha traído la más grande desgracia a la iglesia cristiana. Ahora vuelvo a repetirlo. Traemos este tipo de enseñanza, hermano, y vamos a tener muchos enemigos. Hasta usted por estar oyendo se va a buscar enemigo. Gloria a Dios. Yeah. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo, hermano. Vamos al capítulo 16 de Deuteronomio, hermano. para que usted vea el verso 21, ¿qué es lo que dice? Del capítulo 16, verso 21 de Deuteronomio. ¿Qué dice, hermano? No plantarás ningún árbol para acera. Escuche, escuche. ¿Para quién era que se plantaba el árbol? Para una diosa llamada acera. Sigue, hermano. Cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. ¡Wow! Ni levantarás estatua, ni te levantarán estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que dice entonces en el 16:21, hermano? No plantará ningún árbol. Ahora vamos a ver qué nos dice Jeremías tocante a esta situación, hermano. ¿Quiere que lo miramos? Vamos al capítulo 10, por favor, del libro de Jeremías, hermano. 10 de Jeremías. El primero. Sí, mi hermano. 10:1 en adelante. 10:1 en adelante, amén. 10:1 en adelante. Oíd la palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¡Ah! Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¡Eso! Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con cubril. ¡Con buril! Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman. ¡Mire, con clavitos y martillos lo afirman para que no se mueva! Y ya está derechito el arbolito. Derechos están Ay. Como palmeras. Oiga, oiga. Y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Amén. Aleluya. No es semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ahí está, mire, dándole gloria al Dios del cielo, el profeta. Aquí no le damos gloria a nosotros a imágenes, ni a esculturas, ni a árboles de ningún tipo. El único que se merece gloria se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Nosotros no adoramos, hermano, otra cosa que no sea el Señor. No adoramos ni el dinero, ni las posesiones, ni nada de lo que tenemos. Ni mujer, ni hijos. Aleluya. El que ama más estas cosas que al Señor no es digno de ser llamado su hijo. Vamos, hermano, al libro de Ezequiel, capítulo 6, verso 13, por favor. Hablando de todo este arbolito, hermano, y estas cuestiones. Libro de Ezequiel, capítulo 6, verso 13. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encima espesa. Sí. Lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Oiga bien, lugares donde ofrecieron sus fiestas. ¿Qué le ofrecieron a Cristo? Incienso. ¿Qué encendían esta gente debajo de esos árboles frondosos? Incienso a sus dioses. Y ahí en Isaías, donde leímos, hermano, dice que lo adornaban con oro y plata. Jeremías, lo adornaban con oro y plata. Con el pino, porque ves que le ponen una cosa ahí de color oro o de plata. Es correcto. Es el color que se escoge. Es el color. El de rojo, porque sí. Supuestamente es el espíritu navideño. Reprendemos al diablo y sus demonios, hermano. Ya todos nosotros salimos de esas prácticas, ¿verdad, hermano? Dele gloria a Dios entonces, hermano. Dele gloria al Señor entonces. Y mira qué poquitos somos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, las navidades fueron adoptadas por la iglesia romana durante el siglo V, dijimos. Durante el siglo VI fueron enviados misioneros al norte de Europa para traer paganos bajo el yugo romano. ¡Qué tremendo, hermano! La iglesia que fundó Constantino que fue el primer papa. El primer papa no fue Pedro. El primer papa se llamó Constantino. Ese fue el primer papa. El fundador de la iglesia con el paganismo. Este hombre no era de ninguna manera cristiano, hermanos. Entonces, ya nosotros nos desligamos completamente de todas estas fiestas dedicadas a los ídolos. Nosotros no celebramos. Quiero que escuche bien esto, hermano. Día del amor. ¿A qué Dios está dedicado? ¿O a qué santo? A San Valentín. ¿Quién inventó eso? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Día del Padre. ¿Alguien sabe a quién está dedicado el Día del Padre? A San José. El Día de la Madre. ¿Alguien sabe a quién está dedicado? A la Santa María. ¿Y cuántos hijos, hermano? Madrecita, aquí te vengo con mi regalito. Hipócritas. Sí, amén. A ese día le dejan puesto el día de los hipócritas, hermano. Es como el día del amor, hermano. Allá llega el hombre con el ramo de rosas, pero los otros 364 días del año le da hasta de puños a la mujer en medio de la frente. Pero allá llega, mire, el 14 de febrero. Dígame, hermano, me voy a referir de nuevo a mi país, Honduras. En mi país, la mayoría de iglesias cristianas celebran el Día del Padre y el Día de la Madre. Hasta un culto se hace. Y que le vamos a traer un regalo a la madre más joven, y tal vez ese hijo es nacido en fornicación. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué silencio más terrible! Me encanta. Cada día aprendemos más. Hermano, ¿y cómo la iglesia de hoy cae en todas estas prácticas paganas? Antes, hermano Saturnino, ¿usted recuerda cómo le ponían el nombre a los niños? Por el almanaque. Ahora, ¿qué es lo que traía el almanaque? El día y el santo. El patrón de ese día. Si era el santo Nepomuceno, hermano, el niño le pusieron Nepomuceno. Aunque a usted le parezca risa, hermano. Pero es la realidad la que estamos tocando aquí. ¿Sabe qué era lo que hacían los padres? Entregando la vida de ese niño a un ídolo o a un demonio. Por eso los hijos no hay que ponerles cualquier nombre. Así es. Aleluya. Para eso tenemos la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora, hermano? Y hay creyentes que todavía se van al almanaque. Voy a ver cómo le voy a poner. ¿Usted sabe que hay hasta un patroncito para las solteras? ¿O no se recuerda cuando le pedía a San Judas y lo ponía de cabeza? San Antonio, perdón, mi hermana, sí. Sí se la sabe usted. Aleluya. Allá ponían a San Antonio de cabeza y le ponían una copita de guaro también, mi hermana. Conseguime novio, San Antonio. Y le encendían una veladora también, ¿verdad, hermano? ¿Ah? La santa patrona ¿de qué? De los albañiles, de los trabajadores. Tanta basura que el mundo se ha inventado, hermano. Y nosotros sabemos que todo lo que hacemos está bendecido, porque vivimos la palabra de Dios. Y el que vive la palabra es bendecido en su salida, bendecido en su entrada, bendecido en el campo y bendecido en la ciudad. Dejamos bien definido entonces esta noche que la Navidad no la celebramos, la abolimos. Sí, es aleluya. Simplemente, no somos partícipes. Si usted va a necesitar algo, no se vaya a cohibir de ir a la tienda, hermano. No se preocupe, usted vaya. vaya con conciencia limpia, vaya y compre lo que necesite. Pero si usted se va porque el espíritu navideño le invadió, se lo va a llevar el diablo, hermano. Así es. Así de sencillo. Pero yo voy a la tienda porque necesito un martillo, o necesito una ropita, o necesito algo. Yo voy a ir y lo voy a comprar. Sin pesadez de mi conciencia. Ahora, si el espíritu navideño te embarga, hermano, simplemente no eres verdadero cristiano. Así es. Ponte de pie, por favor. Sí, amén. Hermano Charles, ahí le pone de título al mensaje: los verdaderos creyentes no celebran la Navidad. Amén. Clarito como el agua. Amén. Clarito como el agua. Amén. Los verdaderos creyentes no celebramos la Navidad. Y se acabó. Punto y se acaba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. No, que allá lo celebran mi tati y mi nana. Y a mí que me importa. Así es, amén. Que porque ellos se van a ir al infierno, me voy yo con ellos también. No se puede. Puedo. Yo para acá, hermano, el 24, el 25 de diciembre, es cuando más temprano me acuesto. Y los familiares, hermano, el país de uno se vuelven locos, hermano. Ha estado llamando a uno ya a altas horas de la noche. Una vigilia por Cristo no la hacen. Y por una fiesta pagana, ahí están encendidos, hermano. Hasta el amanecer. Por un Dios que está muerto. Aleluya. Sonría que Cristo le ama. Hermano, yo no entiendo qué tiene que ver el nacimiento de Cristo y fuera el nacimiento de Cristo con un árbol. Es como un ídolo, man. Yo no sé por qué la gente engaña. Claro, claro como el agua. ¿Por qué vamos a estarle metiendo artefactos al nacimiento de Cristo, hermano? Mire, puro billete. ¿Qué leímos en el capítulo 18 del libro Apocalipsis? Todo es mercadería. Mire. Todo es mer... Por eso cuando le metan fuego a toda esta iglesia pagana, entonces los mercaderes llorarán. ¿Y ahora quién no paga? Eso dice la palabra. Llorarán. De lejos mirarán y dirán, ¿y a dónde voy a llevar ahora los árboles de Navidad a vender? Llorarán los mercaderes. Los que venden cohetes, imagínense ustedes. Los que están vendiendo pólvora. Se les va a acabar el negocio, hermano. Los que venden pino, se les va a acabar el negocio. Por eso nos odian a los creyentes. Los que son ateos celebran la Navidad, que no creen en Dios. Y no creen en Dios. Y es ateo. Y por eso nos odian también. Por atacar nosotros. Aleluya. Estas malditas fiestas, hermano. Uh-huh. Que lo que traen son desgracias. Uh-huh. Al mundo. Correcto. Donde nosotros vivimos. Padre, gracias te damos. Gracias.